Arrancó mayo con un festival de despidos, aumentos de precios, nuevos impuestos y Jabo todavía no se cortó ni un brazo. El primero de mayo la clase trabajadora se le instaló en la calle al presidente para confirmarle el paro del 9 y decirle que los senadores le van a votar en contra la ley bases. Por eso no solamente la movilización de hoy, sino también el paro general del 9 de mayo para pedirle y exigirle a los senadores que rechacen la ley ómnibus que se ha votado ayer. Jabo ni bola ni bola y como estaba al pedo, fue más rápido que canta un gallo a la radio de Majuli del Pelado Botón porque cumplía un añito la emisora. ¿Puedo hacer un anuncio importante? Lo que vos quieras. Bueno, el miércoles primero de mayo va a venir al piso del Observador 107.9 el presidente Javier Milei. Hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kirchnerista, de modo violento, así. Además, han amenazado con que si vamos no, nos van a hacer cosas y todo, con lo cual induciendo ese tipo de comportamientos no propios de la cultura. ¿La inteligencia del gobierno llegó a esa conclusión por lo que está pasando? Sí, claro. Me llama mucho la atención, primero porque habla en potencial, en suposiciones, nada concreto, y así que no sé, estas hipótesis que está diciendo, no sabemos por qué, desde dónde vienen, cuando veníamos trabajando justamente para que sea todo de la mejor manera posible. Mientras tanto, en Narnia, Diana Mondino tuvo una frase desubicada. Dijo en una entrevista que los chinos son todos iguales, pero después hizo marcha atrás y se defendió diciendo que no fue discriminatoria. Ah, ¿no me crees? Escuchá la nota que le hizo Eduardito Feynman. Diana Mondino, que fueron, que inspeccionaron la base espacial china y que no había nada. Ahora, ¿de qué manera dijo que no había nada? Dijo, son todos iguales. Son chinos. Que se hizo a la base militar en la Argentina, a la base que no es una base militar en la Argentina finalmente, y dijo Diana Mondino, en la base china nadie identificó que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Son chinos, son todos iguales. Son chinos, son todos iguales. Acá un poco el cordobesismo, ¿no? De la canciller. Eso de discriminatorio y que funciona, me parece que vamos a tener que charlarlo bastante porque de ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Ok, pero fue una metida así de pata. Que, pero bueno, ¿cómo va? Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? Son todos iguales los que participaron, son todos civiles. No, usted dijo, son chinos, son todos iguales. Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la Estación Espacial China en Neuquén. Los argentinos también eran todos iguales. Así que en referencia a ellos, todos estamos en el mismo carácter de civiles. Todos teníamos iguales. It's about the time. It's on you. Los argentinos también eran todos iguales. Bestias.